Vida i color, amb Francesc Gasulla. Doncs continuem aquí com ràdio a l'altre carant de la lluna. Saludem al Francesc. Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit, Nando. Què tal, com estàs? Perfecte. Sí? Així amb tu, s'està molt bé. Moltes gràcies, moltes gràcies. Doncs el Francesc avui ha vingut acompanyat d'una pila de jovent. Sí. I que ens ensenyaran moltes coses, perquè... Sí, sí, jo crec que serà una entrevista interessant, no? Sí. A veure, què tenim aquí? Doncs bé, és un grup de gent que participa en un festival que tindrà lloc el dia 2 d'abril a la Bàscula, que es diu Mofaia, si no m'equivoco malament. Correcte. I tenim aquí a tres participants amb diferents que ells ens explicaran, perquè això per mi és una mica complicat. Tenim el Rebel Isaac. Hola, bona nit. Hola, bona nit. El Jaco Bantam. Bona nit. I el Jordi. Bona nit. Hola, doncs, els tres. Bona nit. Bona tarda. Doncs bé, expliqueu-nos una mica què és això del Mofaia i, bueno, i quin tipus de música, què és el que ens podem trobar aquest dia 2 a la Bàscula. Bueno, Mofaia básicamente es un concierto, un evento de música reggae, básicamente, con trazas de hip hop, rap. Y bueno, también tendremos al final, para cerrar la sesión, un poquito de música electrónica, jungle, drum and bass. Y bueno, la idea es dar un poco a conocer nuevos sound system, tanto disc jockeys como cantantes, que están, bueno, nuevos y no tan nuevos, digamos, y poder, pues entre todos, hacer un evento, pues... principio intentaremos que sea único. De buen rollo. Has supuesto. Has dit rigui, doncs comencem, ens posem una miqueta en situació, no? Con mucha sonrisa, digamos. Vale, vale. Bueno, para nosotros que no somos muy iniciados en este tema, ¿qué es un sound system? Y para... Pues el sound system és, bàsicament, és anar amb els plats, i mentre l'altre va ficant, el disc que va ficant les instrumentals, pues el cantant va fer les seves cançons i poden anar passant allò, diversos cantants amb la mateixa instrumental. I aquest, bàsicament, és el format allà, sound system, allò, que es coneix allà, promoure la música jamaicana, que és un... Bueno, o sea, en realitat també és el nom que li donaven als equips a Jamaica, quan es construïen els equips, perquè els feien ells mateixos, deien que construïen el sound system, no?, per les festes de carrer també, que feien allà al carrer, no?, a Jamaica. A veure qui tenia més watts i més bons allí. Sí. He intentat posar un rigui, però em sembla a mi que canviarem de cançó. A veure si ara ens posem en un... Ara funciona. Molt bé, doncs Mofaia, aquest festival que hi haurà el proper dissabte 2 d'abril a la Bàscula, aquí a Barcelona. On està la Bàscula, Francesc? En sona, la Bàscula. Sí, en sona la web. Doncs és un espai musical que està per la zona franca, al carrer Foc, no recordaré el número, i allà doncs hi ha una sala molt xula on es poden fer concerts com aquest, no? Una sala gran. Una sala gran. Més val que tingueu seguidors, eh? Perquè si no quedareu al Sound System, Sistemito. I bé, participen diferents col·lectius o sound systems i m'agradaria que ens expliquéssiu una mica qui participarà i com anirà. Sí, el cartell, clar. Bueno, tenim, en primera banda tenim a Kratasound, que és un sound system des de Mollerussa, que bueno, tenemos aquí un participante que es Jordi, y la verdad que lo hacen muy bien, o sea, os lo recomiendo a todos que los veáis. Por otro lado tenemos a DJ Pirata Boing, es un artista uruguayo, que podéis visitar su espacio web, tal como suena, www.djpirataboing.com. Es un joven que la verdad que trabaja mucho, ya digamos se dedica profesionalmente a la música reggae y a promocionar eventos. Por otro lado tenemos Reggae Sound, hay la trupe Backing Band, que es una formación nueva, estamos experimentando con el tema de incorporar una banda. Pues nosotros como Reggae Sound, que somos Rebel Isaac y yo, Jaco Bantam, siempre hemos funcionado también como sound system, o sea, con nuestro disc jockey que nos tiraba las instrumentales de reggae prefabricadas, digamos, y ahora pues estamos intentando, bueno, construir la música en el moment. Ah, exactament. Sí, tocar. Exactament. Clar, però el sound system és això, no? O sigui, posem... és gairebé, tu has dit al principi, com a hip-hop, no? Sí. Perquè la gent ho tingui present, sí. No? De hecho, nacen paralelos, hip-hop i... Ara ens farà una mostra de tot això, ara, dintre un moment, Ui, tant. Bueno, clar. Vale. Continua, continua. I por último, tenemos a DJ Fane, que es un señor que la verdad, por decirlo así vulgarmente, es un máquina del tema del scratch y, bueno, scratch es rayar o rascar, ¿no? Sí, bueno, ya el scratch, sí, vale, eso sí que arribem, Supongo que sí, ¿no? Bueno, pues rasca los discos muy bien, la verdad, y todo esto pues lo mezcla con un poquito de reggae, un poquito de jungle, drum and bass e incluso alguna instrumental de hip hop. Mm-hmm. I bueno, un fenomeno el chico. O sigui, una festa, no? Hi ha, sí, el proper, sí, dissabte 2 d'abril allà a la bàscula. Hi ha molts eventos d'aquests o... Al mateix dia? No, sí, en general. La verdad que, bueno, la verdad en Barcelona cada vez hay más. Ajá. Entonces estamos buscando que la gente escuche música nueva, uh-huh, y se inicie en esto, que la verdad es una cosa muy bonita para todos, porque expresa la paz que hay en digamos, en el grupo y en la gente que estamos nosotros aquí. Queremos experimentar algo con los niños, que entiendan cómo funciona la vida y que pueden tomar diferentes caminos. Y es dedicada a música al pueblo. Entonces, claro, hemos invitado también a dos personas más, que se llama Demasiado Pura y Alex Luthor, que también harán allí algo muy bonito con nosotros. Mm-hmm. Bueno, todo eso es una miqueta filosofía ya, ¿no? Sí. Bastante, ¿no? Bastante. Sí, però sense la religió pel mig. Bueno, però això de l'amor i sí, aquest respecte, sí, i tot, sí, això, sí, és una miqueta filosofia jamaicana, sí, no? Sí. Bueno, ja ho porta, no? La música reggae, això ja ho porta, no? Una mica. Sí. Sobretot que cojan ejemplo de gente un poco mayor y que estamos actuando para que vean y escuchen lo que pueden hacer el día de mañana. Uh-huh. Entonces, yo estoy viendo hoy en día que los niños ya no dejan sentarse a las abuelas en el autobús ni en el metro, uh-huh, y hay que tomar un poco ejemplo de ello, decir, oye, tienes una edad que tienes que ceder el paso a la gente mayor porque ha vivido mucho más que tú, ha trabajado y claro, es una prioridad para ellos. Uh-huh. Y no solo eso, sino expresar tantas y tantas cosas que están pasando hoy en día. Es algo gratificante para nosotros. Mm-hmm. Fem una miqueta de show o què? Vinga. Una mostra del, sí, que la gent, sí, es podrà, sí, trobar el proper dissabte 2 d'abril a la bàscula. Poso unes bases i vosaltres canteu aquí en directe. Claro. Ah, que guai. Lo que haga falta. Claro. En quina comencem? Lío. Sí, fem Lío, per exemple. Lío, sí. Vale. Sí, perfecte. Yes. Vinga, qui canta aquí en aquesta? Pues canto yo, Jacob Antam. Ajá. Pero bueno, aquí mis amigos me van a echar un cable con los coros, porque se nota cuando entra un buen coro ahí. Vinga, doncs, muy agradecido. El Jacob Antam, aquí com Radio l'altra cara de la lluna. Fumando ganja plan, mira como río yo, porque eso no debe de estar prohibido, no. Río, sigo mi camino más río, tanto con mi globo más río, mi interior es oro más río. Para ganja, indica guapa, te moví de punguaca. Todo ya con engancha y no quiero revancha, pues a mis anchas estoy. Voy a escuchar, y es mejor que una ducha. No busco la lucha, pues en paz yo estoy. Y si andando he venido, pues volando me voy. Voy a aliando la pipa para fumar, no para matar. Para fumar, no para matar, día, liando. veces es mal así yo, sigo mi camino mal yo, ando con mi globo mal yo, mi interior es oro mal yo. Recuerdo que lo dejé, que era de la última cosecha que cultivé, y con la fumada de encender lo olvidé. Y ahora que no me apetece ligar, creo que debería darme caña secan. Yo creo en Jesús, pero se marirá, y es la que me bate y me da alas para volar y me levanta. De lo alto contemplo y no me falta, de nada pues tengo mi templo y me capta. Entre su humo me transporta a un lugar donde nada funciona mal y me levanta. De lo alto contemplo y no me falta, de nada pues tengo mi templo y me capta. Entre su humo me transporta a un lugar. Oh, oh, oh, oh. Sigo mi camino mal y oh, oh, oh. Ando con mi globo mal y oh, oh, oh. Mi interior exploro mal y oh. La paz y dime tú dónde vas. Si estás perdido, déjate llevar. Las olas te llevarán al mar. Pero solo verás el cielo si miras más allá. Pues está grota, aunque todo esté jodido. De todo esto todo y siempre positivo. Y si me escudo, te lo mido, cuido. Y el bruja guay, guay, guay. Yeah, y yo sé lo que está mal, lo que está bien. Cual debe saber lo que debe hacer. Sí, yo, oh, oh, sigo mi camino mal y oh, oh, dando con mi globo mal y oh, oh, mi interior exploro mal y oh, oh, oh, sigo mi camino mal y oh, oh, dando con mi globo mal y oh, oh, oh, oh, oh, oh. Déu-n'hi-do, doncs, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Gràcies, gràcies. El Jaco Van Tam amb el Rebel Isaac, amb el Rebel Isaac, aquí com Radio l'altra cara de la lluna, fent aquesta cançó en directe. I això serà una mostra del que podrà veure la gent el proper dissabte 2 d'abril a la bàscula, doncs allò. Són systems, o sigui, sessió de DJ amb gent cantant. Sí, sí. Fent aquest reggae, però això tampoc seria reggae del tot, no? ¿Qué sería eso? ¿No te parece? Bueno, no, pregunto. Bueno, yo lo considero reggae, lo que pasa es que, claro, para también hay matices, ¿no?, dentro de la música reggae. También contando que, claro, el reggae estamos acostumbrados a escucharlo en inglés, ¿no? Bob Marley, digamos, ¿no? Hay muchos más grupos, ¿eh?, de reggae, no nos quedemos solo con el mito, ¿no? Pero, claro, digamos que el castellano cambia, ¿no?, a la hora de darle ese matiz, a lo mejor, pero bueno, todo depende del filtro desde que lo miremos, ¿no? Para mí, claro, sí que lo considero reggae. Sí, como está el roots, el new roots, claro, el batería, claro, allí ya hay varios estilos. Y el dub, que sembla ser que es de lo que más... se sent més coses, sí, ara igual el dubstep allò, que es toma allí que ens vamos a inventar una ara. No, però tu això... deriva del mateix, perdona, eh? Clar, no, sí. I això que deies de... tu creus que és molt més difícil cantar en castellà una cançó com aquesta, un tema com aquesta, que no en anglès, o... No que sea difícil, sino es más, yo creo que es más difícil llegar al público, porque no sé cuánto porcentaje habrá de gente en España que entiende el inglés, pero creo que es poca en comparación al castellano, lógicamente, ¿no? Entonces, en castellano, por un lado, si llegarás a la gran mayoría, pero claro, si no llegas, será a la gran mayoría a la que no llegues también. Es decir, si dices una estupidez, pues todo el mundo lo va a entender. Sin embargo, en inglés... De hecho existe, ¿eh? Dentro del reggae hay gente que, bueno, hay artistas jamaicanos que a lo mejor tú lo escuchas en castellano y dices, jamás cantaría una letra de este tipo, ¿no? Por racismo, por sexismo, homófobos, etcétera. Bueno, ha habido polémica, ¿no? Con cantantes que han venido aquí a actuar a Barcelona y pues el colectivo de determinadas personas pues se han puesto en contra. Entonces, claro, en inglés a lo mejor puedes poner un tema que sea un hit y que la gente lo baile, pero realmente como no lo están entendiendo, no están valorando esa letra. Entonces, crear una letra en castellano, claro, tiene ese hándicap, ¿no? En que además tienes que transmitir algo, algo verbal, no solo musical, ¿no? Jo no volia treure perquè era el recurso fàcil, però clar, la que canso aquesta del lío parla del tema de fumar i el tema de marihuana, que es ha dado cuenta. Evident, ¿no? Sí. Estoy dicho que cantarás en inglés. Bueno, també tot bé amb el que tu dius ara, clar. Tot, per això, tot s'entén més. Bueno, no és cap secret que la cultura jamaicana és una cultura que se fuma. Viu al voltant del tema de la marihuana i de... Hi ha la filosofia que hi ha darrere de la marihuana, perquè no és un tema, o sigui, Jamaica, crec jo, vosaltres suposo que sou més experts, no és Amsterdam, o sigui, no és una altra visió de la marihuana, no? Explico'm com viviu això. Pues yo sinceramente creo que la marihuana tendría que estar legalizada, porque hay mucha gente que la necesita para dolores, no solo para... tener un poco de ocio con ella, o sea, más que nada para ayudar. Hace muchísimos años que la marihuana se vendía en las farmacias. Bueno, y la cocaína. Y el caballo. Entonces, bueno, cada uno se lo toma como quiere, ese aspecto. Yeah. Y si tú eres una persona conservadora, sabrás hasta dónde tienes que llegar. Entonces hay mucha gente que no le gusta esto. Bueno, ya ahora aquí hay parches, ¿no? A nivel de... medicinal sí que poden recetar alguna història, sí, no? Avança sí, avança un poco, però... S'hauria de despenalitzar, com a mínim. Bueno, okay. I el RIC està associat amb el tema de la marihuana? O es pot fer RIC sense estar... Se puede hacer RIC sin fumar marihuana. Mm-hmm. Es más, yo no fumo marihuana. És el que volia preguntar. ¿Tots fumeu marihuana o...? Home, jo no volia ser tan... bueno, tan explícit. Bueno, es... Yo sí. Para mí es una herramienta más, como lo puede ser beberte una cerveza en un momento determinado o fumarte un cigarro en un momento que necesitas desestresarte, ¿no? Es una herramienta y también es un placer. Es un placer. Yo, por ejemplo, para mí, lo digo libremente y abiertamente, espero que no me persigan por ello, para mí es una recompensa. Para mí, a mí me gusta llegar a casa y cuando ya he terminado todo lo que he tenido que hacer, he acostado a mi niño, he hecho todo, yo me siento a ver la tele o me pongo a ver una película y a mí me gusta relajarme de esa manera, ¿no? Puede haber una persona que a lo mejor por la mañana se tenga que tomar 4 cafés para estar activo, no está ni mejor ni peor, simplemente cada uno pues tiene un... El hecho de que sea legal o sea ilegal... No. Para mí no tiene importancia, es el uso que tú le des a esa sustancia, sea, bueno, la que sea, ¿no? Sí, sea el cafè, sea el tabaco, sea el alcohol, o sea... Jo volia treure el tema més de filosòfic que entorna a la música i tot això, que més la polèmica de legalització, perquè evidentment clar, és el que tu dius, o sigui, a les 6 del matí, diguem-ho clar, a les 7 del matí, estan tots els bars plens de gent que condueix, que fa coses, prens a 40 carajillos, ahí, que això és molt més perillós que qualsevol cosa. Bueno. I això, el que vulgui veure, que ho veu, que clar, ho... I aquí hi ha interessos per tot arreu i bueno, no descobrim res, però volia això, no? Parlar una miqueta d'aquesta, sobretot a Jamaica i als artistes jamaicans, perquè també és una fuente de inspiració. Ya, muy grande, cuando has dit tu, o sea, això... puede haber personas que le siente mal y no le inspiren, pero hay mucha gente que es, decimos así llanamente, se hace un porrito y se pone a tocar la guitarra y eso pues fluye todo mejor, porque a lo mejor no estás pensando en según qué cosa, sino simplemente pues te dejas llevar, ¿no? Por el momento, por la situación, y es un desinhibidor pues que va bien, no sé, hay personas que le funciona. Muy bien. Venga, venga, vamos a cantar. Venga, ahí. Venga, Francesc ara igual s'anima. No sé. Una miqueta, Francesc. Jo aplaudiria al final. Vale. Vinga, què fem? Ara li toca una altra, no? Li toca a tu, no? Rebel, Isaac. Sí, pues fem Libertad, puede ser. No, la de las Madres. Vale, sí. Venga, venga. Mobile Love. Sí. Venga, doncs quan vulguis. vida y siempre ha luchado por nosotros, dedicado a esas madres que allí están. En su casa pasándolo mal, y esta canción se la quiero dedicar para que empiecen a disfrutar de la vida. Se puede acabar. Oh mamalo, oh mamalo, oh mamalo, mamalo, oh mamalo, oh mamalo, oh mamalo, mamalo, oh mamalo, oh mamalo, oh mamalo, mamalo. Después llegar y tendrán que limpiar toda la mierda que le dejarán, y allí ya están todos los días por ti, chaval. Oye niño, sal del colegio y empieza a ayudar a esa mujer que ya llegan todos los días por ti, chaval. Oh mamalo, oh mamalo, oh mamalo, mamalo, oh mamalo, oh mamalo. Oh mamalo, mamalo, oh mamalo, oh mamalo, oh mamalo, mamalo. Amela y cuídela, llágala vibrar. Amela y cuídela, llágala vibrar. Amela y cuídela, llágala vibrar. Para que ella encuentre la paz. Amela y cuídela, llágala vibrar. Amela y cuídela, llágala vibrar. Amela y cuídela, llágala vibrar. Para que ella encuentre la paz. Oh mamalo, oh mamalo, oh mamalo, mamalo. Oh mamalo, oh mamalo, oh mamalo, mamalo, mamalo. Para todas esas manjas que allí están en su casa pasándolo mal, revela y se la quiere dedicar. Oh mamalo, oh mamalo, oh mamalo, mamalo, oh mamalo, oh mamalo, oh mamalo, mamalo, oh mamalo, oh mamalo, oh mamalo. Y es para todas las madres que allí están esta noche escuchando. Va. Doncs el Rebel Isaac, molt bé, company. Bravo, bravo. A la Jacob Antam i al Jordi. Muchas gracias, muchas gracias. Que hi seran en aquest Mufalla... Mufalla. Mufalla. Aquest festival que hi haurà el proper dissabte 2 d'abril, on, Francesc... A la Bàscula, al carrer del Foc 128, a prop del passeig de la Zona Franca. Aquest espai musical que tenen, com hem dit al principi, una sala molt xula per fer concerts com aquest, no? Exactament. I jo volia fer-vos una pregunta, ara que estava escoltant com cantàveu. Vosaltres, quan actueu, feu això, no? El Sound System és un DJ que punxa, vosaltres canteu, però vosaltres graveu, editeu discos, com la filosofia vostra és diferent a uns grups normals de rock o de pop, o com funciona? Bueno, hoy, sinceramente, que las cosas funcionan todo por internet. Mm-hmm. Entonces, el tema de grabar un disco está muy bien, por una parte, pero por otra, yo prefiero que la gente se lo pueda bajar gratis, escuchar lo que hacemos y una vez en el concierto que disfruten. Y si les gusta y se quieren ir a comprar luego el CD cuando lo tengamos editado, yo encantado de la vida. pero lo que buscamos es que vengan a los conciertos y lo pasemos bien todos. Sí, i anem fent allò cosetes de gravar, pues, un altre produint, maquetero, més que res. Sí, hay sitios donde se pueden descargar canciones vuestras, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho colaboraciones con bueno, hablo por mí, en mi caso, ¿no? Colaboraciones con colectivos del reggae en ámbito nacional. Pasa que, claro, Jamaica, Londres, tiene un nivel de producción en reggae brutal, exagerado, como ningún otro estilo. Pero aquí en España estamos más limitados. Hay, bueno, hay productoras también. Hay una cierta escena, sí que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Hay discos, hay sellos de discográficas, hay colectivos que trabajan muy bien y que tienen muchos. Hay artistas muy conocidos, incluso se escuchan en Latinoamérica y venden un montón de discos. ¿Quién sería el que parte la pana a nivel nacional? El que parte la pana, el más escuchado, es Morodo, ¿no? El Rapsus Clay. El Morodo lo vamos a tener aquí l'any passat. Ah, sí. Sí, yo vine aquí. Pues este hombre es muy. Hay para gustos colores, pero bueno, es una persona. También tenía mucha filosofía, nos van a pasar aquí michona hablando de la vida. Sí, ¿verdad? De la vida, sí. Bueno, y yo tengo mi gusto personal. A mí me gusta mucho Paul de Swart, que es el ex cantante del grupo Macaco. Bueno, el chaval que era africano y tal, también porque es amigo mío, ha vivido en mi casa y le tengo mucho cariño. Entonces, y aparte, bueno, tiene un vozarrón, es un gran artista, no puede con él, ¿eh? Pero bueno, es el que se puede conocer más a nivel mundial, entre comillas. Yo creo que es Morodo, ¿eh? Hoy en sí, día de español, de español, sí, sí, sí. Tal Jordi té un aire, ¿eh? Sí. Pero no comparto Jordi muchas cosas. Jo tampoc. Bueno, aquí també hem posat reggae, perquè fa un parell de setmanes que es van posar el disc de Tiken Ja Facoli, aquel African Revolution, crec que es titula. Increïble. I bueno, està molt bé, de Costa de Marfil, crec que és aquest home, i es veu que allà, doncs, també a nivell de part de filosofia, bueno, clar, en aquests països doncs s'està treballant, pues, lluitant per la gent i tot això amb la seva música, no? Sí, sí. Reivindicant, no? Vale, sí. Hombre, hay que tener en cuenta también que el reggae es una música que en cualquier país del planeta la gente conoce reggae. Yo, bueno, he viajado, no mucho, pero he viajado por África, Sudamérica. Todos los países que he estado, todo el mundo me ha dicho rasta, reggae, o sea, que es música universal. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero está claro que en todos los países, ciudades del mundo se conoce el reggae. No, eso es verdad, sí. con el Sergi vam anar a China i vam anar a un bar que havia un xino amb rastes i vam acabar tocant allà a Xina, a Guilin, allí de... Un xino amb rastes, un no ho havia vist mai, eh? Eh? Portar una foto, el tio és molt crac, allà fent dap allí de... Impressionant, crec que està allà ja, portes partes al real. Molt bé, molt bé. Bueno, companys, doncs fem una darrera cançó i ho deixem. Venga. Vale, recordem a la gent, Francesc. Sí, el proper dia 2 d'abril els trobarem a tots, i els que estan aquí, els que no han vingut, a la bàscula, a un concert que començarà a quina hora? A les 10 de la noche, terminarà a les 2, y esperemos que nos dejen alargar un poquito ahí, la organización, pero bueno, al principio es de 10 a 2, y en ese tiempo esperemos que todo el mundo disfrute y que podamos dar lo máximo. Ahora que penso, ahora ya no es pot fumar els concerts. Res, no em refereixo ya a marihuana. Bueno, hay un espacio abierto fuera. Claro, claro. Podrá salir. Sí, sí. Hostia, pero bueno, es igual. No, también hay que decir que habrá parking gratuito para la gente que venga. Y es una entrada muy asequible para todos, que son 5 euritos. Ajá. Y una fiesta de unas cuantas horas. Y hoy en día, como estamos en crisis, tampoco se pueden poner precios muy altos. Muy bien. Entonces, hay principio de mes y la gente habrá cobrado ya. Jefes paguen a sus currantes. Exacto. Bueno, perfecta. Doncs Rebel Isaac, en Jaco, Bantam, perdó, Jordi, moltes gràcies per vindre. Francesc, alguna darrera qüestió? Doncs no, escoltar-los amb aquesta darrera cançó, no? Vale, bien, què ens fareu per acomiadar? Hacemos una juntos. Sí, Libertad. Libertad. Ahí, una oda a la libertad. Venga. Moltes gràcies, amics. A tu. A ti. A ti. Adéu. Gràcies. Adéu. vida que son dos días. Yes. Ah, poco a poco van tapando con arena nuestros intereses y nuestras ideas, y hasta que acabemos siendo solo marionetas. Yo rompo las cuerdas de la opresión, no soy un muñeco, no soy de cartón. Por mis venas corre y una gran emoción de moverme libremente y de cantar esta canción. No la busques en esta ciudad, tú no la busques, no la encontrarás en Barna, no la busques en las máquinas, no la encontrarás en Google Maps. No la busques en esta ciudad, no, no la busques, no la encontrarás en Barna, no la busques en las máquinas, no la encontrarás en Google Maps. Oh, libertad, libertad, libertad. Son niños que te anhelarán, a su familia desde el monte Zion bajarán a la ciudad que llegó. No piso el tuyo, y si lo haces para mí eres un capullo. Me lleno de orgullo cuando siento libertad y salgo de este trullo y al que llaman ciudad. Yo he visto injusticia, he visto maldad, yo de eso no quiero, no quiero participar. Yo he visto negligencia, he visto crueldad, pero a mí la inteligencia es lo que me hace madurar. Yo he sentido lástima, me he sentido mal, ahora solamente yo busco la paz. Yo he sentido rabia, me he sentido fatal, y hasta que cambie el agobio por la positividad. Des de la mitjanit i fins les 4, l'altra cara de la lluna, amb Nando Caballero.